comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. Día exactamente espléndido, ¿eh? Una temperatura magnífica. Este divendres 6 de noviembre de 2015. Estàs en la 97.7 Ràdio, esta casa, i des d'ara i fins a les 2, com cada dia, València Abierta. En el puente de mando, ladies and gentlemen, Arantxa Ferrer, la xiqueta del Cabanyal. Què passa, xicona? Com Hola, va la marxa? Hola, Ximo, molt bé. Desitjant sí? començar este cap de setmana. ¿Tienes planes especiales? Sí, bueno, sí, algun planet n'hi ha per ahí guai. Com mola. I, a més, com fa este horatge tan, no sé, tan primaveral... Ah, que sí? Sí, a petits eixir al carrer i fer cosetes. Sembla que no vol arribar a tardor i un poc la gelor. Estem encantats, eh? Estos dies de 20 graus i de solet és... Mira, jo me'ls demanaria per a tot l'any, no? Ni frío ni calor, no? Este temps, que pareix que des de Sant Miquel cap ací estem tenint un estar boníssim. Què tal, Sílvia Tomàs? Com Hola, Ximo Rovira, molt bé. Que contents estaran els moters, eh? Que ja este matí a les 7 del matí, per la A3, jo venint ací a la ràdio, m'he creuat en lo menos en 15 ja. A més equipats, jo dic, mira, que madrugadors. Està com a punt d'atenció de tot el món, no només de les motos, sinó atenció informativa. És avui el circuit de Chest, el circuit del recordat Ricardo Tormo. Perquè ja sabeu que avui comença ja l'activitat, les proves qualificatòries prèvies a la gran jornada del diumenge, que és l'últim campionat i en el que se decidís precisament el campionat del món, i en el que a més tota la polèmica que envolta a Márquez, a Lorenzo i a Il Dottore, a Valentino Rossi per aquella patada en l'últim gran premi, bueno, pues està dotant-li de tots els ingredients. És el gran espectacle, és l'última prova, hi ha possibilitats obertes, hi ha 3 anys que ha quedat la cosa una miqueta més descafeinada, sobretot si el partit ja estava jugat i se sabia com anava a quedar el pòdium. No és el cas enguany, ni moltíssim menys. Este sempre és un circuit espectacular, i a més en este horatge, més encara. Aixina és que tenim morbo, tenim actualitat, tenim de tot, i moltíssims moters i aficionats que se congreguen en la ciutat valenciana. Aixina és que... Anem a ocupar-nos en el programa d'avui, per descomptat, i en profusió d'aquest gran premi de Chest tan especial. Un gran premi que titula avui el diari Levante, de alto riesgo. És de veres que s'estan prenent totes les mesures sabudes i per haver, però tot i que de vegades, els aficionats al futbol fan alguna burrera, sobretot quan van fora i en països estrangers i així, i venen pa casí i s'agarren uns petots com uns cairers i fan més d'alguna gamberrada, o alguns, inclús actes violents, que no vull disculpar ni molt menys, fa l'efecte que els aficionats a les motos tenen un altre parar. I encara que són tifosi, sobretot de Valentino, o seguidors de Márquez o de Lorenzo, hi ha una convivència en el pit lane, no? En l'entorn del crec circuit que sí. Fantàstic. Jo crec, no?, que en la comunitat motera hi ha dos coses que primen. És, per una banda, la solidaritat. Els moters, entre els moters, ajuden moltíssim. I també el respecte. El respecte per el rival, el respecte per la gent que se juga la vida en estos campionats i que al final tots valoren i tots admiren. O sigui que jo crec que tenim molt que aprendre de la comunitat motera. Parlàvem fa unes setmanes en una xica, te'n recordes, en Maria José, que porta tot el tema de seguretat vial motera, i és cert que són un comboi, una camaraderia especial entre els aficionats a aquest esport. No està tan contenta la comunitat valencianista. Altre punt d'atenció del matí informatiu és la ciutat esportiva de Paterna. Des de les 10 del matí està entrenant el València en la jornada prèvia al partit que tenim demà a les 4 de la vesprada, en plena digestió de la paella, che, per l'amor de Déu, quines hores són estes. Però bueno, juguem en balaïdos contra el Celta de Berizzo, i està molt en forma el Celta i està el València en hores baixes. Avui he llegit al capitán Vicente Bau escriure el cisma que n'hi ha per a descriure la fractura que hi ha ara mateix al si del València, al vestidor del València, entre Nuno, el Padre, l'Hijo i l'Espíritu Santo i el resto del món. No dic en l'afició del València, que ja fa temps que hi ha divorç més que clar, sinó també, i això és el més perillós, amb els jugadors, que no se'l creuen. Què passarà a Balaïdos? És un punt d'inflexió important. L'última tallada de Moño, l'últim partit de Nuno, si les coses no eixen bé, ja veurem, perquè ve a contar-nos Vicente Bau que Lei Hun Chan, la presidenta del València, ha volat a Singapur, per a trobar-se en el magnate Peter Lim, propietari de la majoria accionarial del València. Poden haver decisions? Pot ser. Encara estem a temps de pegar-li la volta? Ui, podria ser una bona pregunta que li faria a Vicente Bau. És a dir, ja trenquem la baralla o li donem una última oportunitat a Nuno per a que refaça les coses? No ho sé. Si atenca els comentaris dels companys Pau Fuster en Levante i de la resta de companys en Superdeporte i a la seva portada, la plantilla està con Negredo, la sentència de Nuno. A Nuno li han fet la creu. Algunes declaracions que apareixen a la portada de Superdeporte dels jugadors són molt significatives del que pensen. No la firma ningú jugador en concret, però diuen pesos pesados, són declaracions off the record, que els mateixos jugadors volen que se sàpiguen i que conten als nostres companys sense dir qui, però pesos pesats del vestidor. I estan en Negredo. Estan en Negredo, inclús diuen que Nuno podria estar utilitzant el cas del tiburón com una cortina de fum per als problemes, i els problemes és un problema de xoc, de futbol. I és com diu Carlos Bosch, la llei del futbol. Ho comentarem a partir de la 1:05, tenim un tram esportiu realment molt intens avui. Però volem convidar-vos al cine. Voleu anar al cine de Bades? Ho teniu molt fàcil. Tot això ve de la mà dels amics de Cinesa Bonaire, que, en fi, ens ajuden en aquest espai. Bueno, pues per anar al cine, que teniu que fer? Envieu un missatge al Facebook, o també, doña Arantxa Ferrer té habilitat un telèfon mòbil per a que envieu un WhatsApp i poseu quina és la pel·lícula que voleu anar a veure, perquè deixeu també, quan envieu el WhatsApp, per favor, alguna dada de contacte per a que puguem parlar amb vosaltres, per a convidar-vos al cine de la mà de Cinesa Bonaire. El número del mòbil me tindré que apuntar en... Te faré un tatuatge. Diria mon pare, efectivament, tatuatgeu ahí en Salva, si a la parte. O un paperet tindrien que fer en algun lloc, no, Arantxa? Sí, te'l no? Recorde. 627-98-03-36. 627-98-03-36. I és tan fàcil com que jo, Planck, agarre, envie el... Jo no puc perquè no podem, los de la família no podem optar a estos premis, però... Mira, enviar un WhatsApp normal i corrent de la sí, vida, no. Sí, a més, poseu només començar el WhatsApp, poseu cine. Aixina ho podem veure més fàcil. Ah, claro, claro. Poseu claro. Cine, vale. Qui sou, què vos apetís veure, no sé. Lo que done de si el WhatsApp. Si voleu convidar al cine, lo que... Bueno, si voleu convidar a Arantxa Ferrer i família al cine, també podeu fer-ho, però vaja, és al revés, vull dir, vos convidem, eh? Vos convida a Cinesa Bonaire, en realitat, a anar al cine. Ale, pues poseu-nos ahí en el WhatsApp o en el Facebook, el que vulgueu. En fi, si voleu que peguem alguna cosa també en la part futbolera, en fi, el que vulgueu ens ho poseu ahí i després ho comentem. Bueno, però ja és migdia i 40 minutets. Anem a fer una pausa, anem a fer un passeget per el nostre centre comercial que tenim així en la 97.7 Ràdio i en València Abierta, bonitos productes que estan molt bé. I ara, en seguida, anem a fer propostes per al cap de setmana, tant en xiquets com, si no, propostes xules. D'ací un minut. 97.7 La ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos rojos brillantes 39,95 euros kilo, colas de rape limpio a 2,99 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatón y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la moto. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia, con el patrocinio de Mutua Madrileña. Mel, polen, torrons, cosmetics, salud natural. Vine a Fibamel, la fira valenciana de la mel. Del 6 al 8 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Coses a fer este cap de setmana, una agendeta de propostes que estan, però que molt xules. Així és que arrenquem, Sílvia, i ens n'anem a la Vall d'Albaida. Tinc tanta estima, i aquesta comarca és una passada. I a més, la cita en la Vall d'Albaida és en fantasia, en humor, en creativitat. Les titelles, la mostra de titelles que va allà per la seva 31a edició. Escolta, sí, ole, enhorabona. No han parat. A més, 31 edicions consecutives, a cada qual millor. Comença ahir i estarà fins al diumenge, amb un to d'activitats, no només de titelles, sinó també activitats paral·leles. Jo he destacat este pla perquè me pareix que és un comboi per a tota la família, una oportunitat de fer turisme, com tu dius, per una zona que crec que és un tresor absolut, i també una oportunitat de disfrutar d'un programa magnífic per a totes les edats que ens comenta el seu director artístic. Debuta com a director artístic, encara que ha estat relacionat amb esta mostra durant molts anys, és Josep Policarpo, i el sentim. El festival de este año, la edición número 31, ofrece como un amplio calendario de, por una parte, de funciones, de representaciones, que están destinadas a todo tipo de público, que ha sido un poco nuestra intención, llegar al público adulto con una representación en Ontinyent, que será el mañana viernes a las 10:30 de la noche, y luego, sobre todo, el fin de semana hay actividades programadas para la familia. Hemos pensado en la familia como unidad de gente, padres, niños de todas las edades, y hay previstas actividades en distintos municipios, espectáculos, algunos en calle, otros en sala, luego hay actividades, muchas actividades paralelas, juegos instalados también en la calle a partir de manipulación de objetos para crear distintos elementos que pueden jugar los chavales con los padres. Podeu elegir la localitat en la que vulgueu. Hi haurà representacions en Agullent, en Aielo de Malferit, en Albaida, en Atzeneta, Benigànim, Benissoda, Bocairent, Fontanar dels Aforins, L'Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, Pobla del Duc i Salem, amb grups teatrals vinguts de tota Espanya i també inclús de França. Però que xulo! I una oportunitat a més per a recórrer una comarca meravellosa del nostre territori. Bueno, més coses. Un aniversari, el 15 aniversari, ja que veure també com passa el temps, del Museu de les Ciències, la Ciutat de les Arts i les Ciències, que està d'aniversari, de cumpleaños. L'aniversari, la data oficial és el 13 de novembre, però és cert que al llarg de tot el mes hi ha iniciatives diferents per a commemorar esta cita, este aniversari. La més interessant pot ser l'estalvi de vora el 40% en l'entrada habitual. Ens ho conta el seu director general, el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, en el que hem parlat este matí. Pues sí, estamos muy contentos porque ya somos un mozos, ya tenemos un museo que ya tiene 15 años y queremos celebrarlo con todo el mundo. Para ello, ya este mes de noviembre hacemos unas promociones especiales para todos los fines de semana, en donde la entrada costará 5 euros. Pero es que además haremos un programa especial el día 21 de noviembre con actividades gratuitas, como puede ser una observación astronómica que trabajamos junto con la Asociación Valenciana de Astronomía a las 11 de la mañana, que durará hasta la 1:30. También, una cosa que tiene un éxito tremendo, es la ciencia escena, donde a través de experimentos y de participación, la gente más pequeña aprende cosas de la ciencia de una manera muy divertida. Para conmemorar el día exacto de las efemérides, el 13 de noviembre, reunimos el Consejo de Niños. Está claro que hoy en día no se puede ignorar que estas personas, aunque son niños, tienen una cabeza muy bien instalada y saben muy bien lo que quieren, y nosotros queremos escucharlos. Y esto es, en líneas generales, junto con los ritos de los fines de semana, una gran oferta. Recapitulem, entrades a 5 euros al llarg de tot el mes de novembre. A més, 13 de novembre el Consell d'Escolars i el dia 21 de novembre, el dia en el que realment es celebrarà, es farà la celebració oficial amb molts actes diferents, el Museu de les Ciències, que continua sent un referent mundial en allò d'acostar la ciència a tot el públic. Tant que sí, a més la música, perquè tenen la Berkeley també molt a propet, i que hi haja algunes de les recreacions d'una sèrie molt popular i molt seguida, no? Sobretot per adolescents i personal més jove, que és aquella de The Big Bang Theory, que és una sèrie realment molt divertida i en la que deprens molta física i deprens molta ciència. Bueno, no debades, ha estat 60 anys en el West End, en la cartelera britànica. 60 anys de representacions d'una obra teatral. A banda d'un rècord extraordinari, és que és una obra magnífica que baixa de la inspiració de Agatha Christie. I ara, en València, La Ratonera. Ella cumplió sentencia y fue absuelta. Ayer, como digo, fue estrangulada en el 24 de Carlos VII. ¿Quién lo hizo? Sobre el cadáver se hallaron dos notas. En ella había dos direcciones. Uno era el 24 de Calvert Street. Tota la història de La Ratonera ocorrís en l'hospedatge Monswell Manor. Bueno, ahí començarà a plenar-se de sospitosos de l'assassinat d'una dona de Culver Street. Esta, com deies, és una de les obres més clàssiques de Agatha Christie. La va escriure al 1952 i arriba a l'Olímpia al llarg de tot el cap de setmana. És una obra, però que s'ha prestat molt bé a una revisió, a una actualització que han fet esta companyia i que l'han fet més vigent que mai. Qui és l'assassí? Ho descobrirem a l'Olimpia este cap de setmana. Per favor, no conteu el final, eh? No. Els britànics, bueno, gent de tot el món, que han anat durant 60 anys a veure el West End de Londres, mantenien precisament això, i és una de les coses que te conten quan vas a veure la representació. Per favor, no cuente el final, oiga, no nos fastidia. Qué bonico la història de Dorothy i el camino de las baldosas amarillas. És la història del Mago de Oz. Ese camino que ves, ese camino a seguir. Anda, corre, sube. El camino de las baldosas amarillas que llevará a la ciudad de Esmeralda, donde está el mago de Oz, que ayudará a Dorothy a volver a su casa. El clàssic de la literatura infantil, realment, pues pràcticament com esta obra de Agatha Christie, no ha baixat dels escenaris des de que en 1975 es farà la primera adaptació teatral. Ara està en el Flumen, ja porta uns dies i estarà fins al 22 de novembre. Jo crec que és una oportunitat estupenda per a que els més menuts tinguin el primer contacte, a lo millor, en el teatre, en una obra en la història és important, però les cançons també són molt importants. És una obra musical que disfrutaran en el Flumen fins al 22 de novembre. Una meravella, una oportunitat per anar en els nanos i que experimenten el seu primer contacte amb Dorothy, que ens acompanyarà tota la vida, segur que sí. Bueno, una manera d'acostar-se al cine en un format diferent és el mediometratge. No és un llarg, no és una pel·lícula d'hora i mitja, ni és un curtet de 10 minuts. I hi ha enormes talents en el mediometratge. Ja sabeu que hi ha en València un certamen que és La Cabina, que jo crec que és el certamen més important d'Espanya de mig metratge. Ja porten 8 anys i, sobretot, el que ens agrada i el que ens preguntàvem és si James Franco, el enorme actor, el tremendo actor de Hollywood, que dirigís un migmetratge, vindrà a presentar-nos el seu migmetratge a València. En principi no té prevista. Pot ser que se cole i que agarre un avió i que a última hora decidisca visitar esta magnífica ciutat, perquè ell també competís en la secció oficial. I com tu dius, jo crec que no només és el certamen més important d'Espanya, sinó a nivell internacional, perquè és l'únic a tot el món que es dedica exclusivament a este format d'entre 30 i 60 minuts, a més en versió original subtitulada. La seu de La Cabina, bueno, la Filmoteca de València, com sempre, i enguany també s'unís el Centre Cultural La Nau, però les 25 mediometratges que participen en la secció oficial es projectaran al llarg d'estos dies, a partir d'ahir, que arrencava en la Filmoteca de València, i com dèiem, una de les favorites en secció oficial és el Interior Leader Bar de James Franco. Que gran, James Franco. La Cabina, doncs molt anys també de vida per a La Cabina, ja és el 8 aniversari. En este cas, tercer aniversari, però canviem, del cine, ens n'anem a per una volteta gastronòmica per Benetússer. Que bones tapes que sí, tenim, una sí, proposta sí, gastronòmica. Sí. Tu, una proposta que arrencaren fa 3 anys, com dius, i que ja s'ha consolidat i jo crec que és molt interessant. I com vegeu, estem fent plans que són absolutament compatibles en el Gran Premi de Gest. Vull dir, la gent que s'acosta a veure les motos, pues, a lo millor també li agrada fer un soparet, pues, que s'acosta a Benetússer, perquè els preus són increïbles. Podran saborejar en diferents restaurants de Benetússer 45 tapes en 14 establiments hostelers a 2,5 euros la tapa i beguda inclosa. I a més podran participar en uns concursos que estan molt bé. Si la participació en esta ruta de la tapa decidissin deixar la seva opinió, pues, entre tots aquells que donen la seva opinió, també sortejaran lots de regals dels comerços del municipi. Però també hi ha un concurs de fotos que si tu vas a la ruta de la tapa de Benetússer, te fas una foto i la compartixes en el hashtag ruta tapa Benetússer, entres en el sorteig d'una cistella de Nadal valorada en 125 euros. El que més il·lusió me fa del món per Nadal. Una cistella de Nadal. Sí, sí, sí. Sí. Esta empresa no s'anima? Hauríem de cursar una petició. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Cita musical per als nostàlgics dels anys 80. Se'n recordeu de Matt Bianco? Que tú has punchado a Matt Bianco en algún momento. Como loco. Bueno, esta banda inglesa que arrancaba en 1982 estará esta nit a la Rambleta. Si no teniu pla per a esta nit, pues yo creo que encara quedará alguna entradeta. Será a les 23:45 en l'espai Rambleta, dins del cicle La Noche Más Funky. Un clàssic Matt Bianco que torna i que sonarà esta nit a València. Ell és un talentasso, crec que viu a Espanya des de fa algun temps, té moltes vinculacions en Barcelona, però València també passa molt i bueno, és una gran oportunitat. La gran Bàsia va ser cantant vocalista d'este grup, i qui no recorda els seus grans èxits com este, en el que ens despedim fins la setmana que ve, de Sílvia Tomàs. Au, adeu! Au, adeu. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. Con cada semana, cada divendres, peguem una volteta per Àfrica, però, ojo, sense menejar-nos del centre de la ciutat. Un privilegi tindre el bioparc tan propet, i en este cas ens n'anem a l'Àfrica equatorial. Per què? Perquè hem tingut una molt bona notícia en el bioparc. Sempre que hi ha un naixement, un nou bebè en el bioparc, ens alegra molt. En este cas és un primate, un dril, mandrilus leufaeus, que estan realment en molt de perill. Valem en el responsable de cuidadors, especialista en primats, l'amic Fran Prieto. Hola, Fran, què tal? Hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, ¿cómo se encuentra la cría? Otra buena noticia en el Biopark. Una noticia maravillosa que refleja el perfecto estado de salud del grupo y de los animales que tenemos aquí. Lo celebro, además, por lo que leo, 5 nacimientos en 7 años. Una nueva cría que está haciendo que el grupo del Biopark, la familia de mandriles, de driles, vaya creciendo. Exacto, el grupo de driles cada vez es más estable y lo reflejan los éxitos reproductivos que tenemos en el grupo. Es un dril, muy amenazado. Entonces, esos reflejos de esa reproducción tan exitosa es muy bueno para la especie. 8 individuos tiene ya la familia. Creo que sois de los parques de animales del mundo con una mayor población de driles, ¿no? Exacto, sí, sí. No hay muchos zoos que puedan contener una familia tan grande de driles y en tan buenas condiciones. Muy bien. Los felices papás, la mamá Abuja y el papá Rafiki, ¿cómo se encuentran? Pues maravillosamente bien. Abuja ya es su tercer parto con nosotros y el padre, pues un buen padre responsable y un estabilizador de grupo maravilloso. Me encanta que se llame Rafiki, ¿no? Un referente Rafiki. Todos los amantes del Rey León. No sé la mamá Abuja, ¿de dónde le viene el nombre? Abuja es un nombre africano. Ah, africano. De dónde son originarios, ¿no? En Nigeria, ¿verdad? Exacto, que tengan los de origen. Muy bien. Bueno, cuéntanos también de ese proyecto de recuperación y de reintroducción de driles en ese santuario en la montaña de Afi, en Nigeria, donde también la Fundación Biopark está colaborando. Exacto, estamos colaborando con un proyecto de cría y reintroducción y con una conservación en situ. Eso se trata de conservar el ambiente de la zona de donde ellos viven, en la naturaleza, y conseguir que los que se pueden recuperar de tráfico ilegal, poder reintroducirlos en grupos y poder reintroducirlos en la naturaleza para que formen otra vez grupos naturales. Hay una asociación, por lo que estoy viendo también, Fran, muy preocupada de ayudar a salvar los driles, Save the Drill, a nivel internacional, porque estamos hablando de que en estado silvestre no son más allá de 3.000 ejemplares y deben tener múltiples amenazas, ¿verdad? Exacto, quedan muy poquitos, están justamente siempre en zonas de conflicto, en conflictos armados, y aparte del ser humano, los animales también reflejan muchas veces el castigo de esas guerras. Entonces, sufren por el entorno, porque el ser humano cada vez le quita más entorno, su territorio se reduce, y aparte la caza indiscriminada, o bien para quitarlos de esas zonas donde va a vivir el ser humano, o bien para comida. Bueno, que Biopark sea de nuevo, ¿no?, un aliado en la conservación de la biodiversidad, aparte de la alegría de tener un nuevo bebé en la familia, pues precisamente pues lo que hace es eso, ¿no?, poner en valor vuestro trabajo. Exacto, ya ahí se refleja y se ve la dedicación del día a día en los enriquecimientos ambientales y en el cuidado diario de cada especie aquí en Biopark. Perfecto. El bebé se coge bien a la leche de mamita, todo bien, ¿no? Desde el día 1 está cogido con mamá perfectamente. Y el resto del grupo, como son animales muy sociables, lo apoya. Ellos protegen a la madre y hasta que ella nos decida enseñárnoslo, nosotros ahí estamos. Claro, desde la mamá, por supuesto. Tenemos que estar. ¿Ya tiene nombre? ¿Vamos a hacer algún concurso para el drill? Todavía no lo sabemos. No sabemos si es niño o niña. Ah, claro, bueno. Entonces, ¿verdad? Ahora hasta mismo, que mamá no lo suelte. Claro. Mamá lo cría, mamá lo lleva bien, así que nosotros no interferimos nada. En cuanto podamos ver el sexo, ya pues seguramente le pongamos ya un nombre adecuado al de la familia. Genial. Muy bien. Bueno, los driles, ¿no? Todos tenemos esa imagen, ¿verdad?, con esos morros alargados, policromados, tan preciosos, esa melena súper grande. Bueno, esperemos que el pequeño o la pequeña siga creciendo y, bueno, ya tendremos noticias de él o de ella más adelante. Perfecto. Bueno, este fin de semana, como siempre, os espera Biopark y con la buena nueva, ¿no?, de un nuevo nacimiento en la familia. Nos lo ha contado Fran Prieto, que es el especialista en primates de la familia de Biopark, para la que te pido que les mandes un fuerte abrazo. Gracias, Fran. Bueno, buen fin de semana. Buenas tardes. Servicios informativos. Es la 1 en punt y en la última hora informativa arriba César Molins. César, ¿qué tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. 7 milions d'euros per a condicionar unes 500 vivendes del parc públic de vivenda. És el que va destinar la Generalitat Valenciana. Sí, ho ha anunciat este mateix matí la consellera de Vivenda, Maria José Salvador, durant la seva compareixença en les Corts Valencianes, dins d'aquesta ronda dels consellers per tal d'explicar els pressupostos de la Generalitat de 2017. Segons Salvador, el pressupost del seu departament ha crescut un 11,6% fins a aconseguir els 343 milions d'euros. Després de Salvador ha presentat els seus comptes, el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, i esta vesprada a les 4:30 serà el torn del conseller d'Hisenda, Vicent Soler, que al cap i al fi serà el que tanqui esta ronda de compareixences. Esquerra Unida ha trencat en Compromís i en Podemos. No aniran junts a les eleccions generals del 20 de desembre. No, Compromís i Podemos havien oferit a Esquerra Unida, entre altres coses, el número 4 per València, que seria per a l'actual diputat Ricardo Sixto, també el número 3 per Castelló i el 5 per Alacant. Esquerra Unida exigia un protocol de pacte que replegara tots aquests acords, volia un document escrit. El bipartit ara es presentarà baix el nom Compromís Podemos. És el moment, una coalició que estarà dirigida hacia València per Joan Baldoví, mentre este mateix matí també Esquerra Republicana, Esquerra Nacionalista Valenciana i els Verds han formalitzat altra coalició, en este cas ara País Valencià. La Comunitat Valenciana lidera la venda de vivendes en el mes de setembre. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ha augmentat un 3,2% respecte al mateix mes de 2014, en total 4.800 operacions. D'esta forma la comunitat continua en terreny positiu. La major part de les vendes, vora 4.000, s'han realitzat sobre vivendes de segona mà. En el conjunt del país també augmenta la compraventa de vivendes en setembre, ho fa vora un 14%. D'esta forma l'indicador ja acumula 13 mesos consecutius a l'alça. En total s'han realitzat més de 30.000 operacions. Denuncien una explotació laboral en una empresa de telemàrqueting domiciliada a Alemanya. Bueno, de moment està investigant-se una societat que operava justament en el nostre territori, no? Sí, a Guardamal, de segona, Ximo, els treballadors buscaven clients per telèfon per tal de que canviessin de companyia subministradora d'energia. Els 24 empleats pues estaven unes 50 hores a la setmana penjats al telèfon, junt a altres persones allí dins de l'oficina, que estava tancada per dins. Cap treballador podia abandonar i ser recinte, i només disposaven de mitja hora al dia per tal de menjar o poder anar al bany. I ara l'horatge per avui i per al cap de setmana. A què és deguda aquesta primavera que estem vivint, César? Jo estic encantat de la vida, però sí. Això no és normal per a aquestes octubres de novembre, no? No, tenim l'anticicló aposentat, no?, sobre la península, i bàsicament sobre l'est de la península ibèrica, serà la Comunitat Valenciana. En principi, avui va ser una jornada en la que les temperatures van estar també fregant els 22 graus a València capital. Un poc a l'interior destaquen els 21 d'Ontinyent o els 19 de Requena. Molt bon temps per a aquesta època de l'any. El cel pràcticament ras, el vent que bufa fluix variable. Te podia dir que podíem aixecar-ho al vent de ponent, que ha bufat els últims dies, però és que avui no bufa el vent de ponent i les temperatures encara estan mantenint-se en valors elevats. De cara a este cap de setmana, anem a tindre en principi bon temps, encara que l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que tant dissabte com diumenge a primera hora del matí es formen intervals nuvolosos que podrien descarregar sense importància alguna plutxeta dèbil i dispersa, però que no va ser la norma generalitzada. La norma generalitzada serà que aquests núvols de primera hora del matí donen pas a cels pràcticament ras i que deixen temperatures pues, que estaran al voltant dels 20-22 graus tant dissabte com diumenge a la província de València. Magnífic, perquè tenim molts plans, molts convollets, sí. Que millor que tinguem en bon estar i no tinguem pluja. Gràcies, César. A tu, Ximo. A les dues, més informació. I ara, a la 1:15, l'actualitat esportiva. Anirem a Xest a veure l'última hora del campionat de motociclisme en el circuit Ricardo Tormo, i també des de Paterna, l'última hora, si hi ha llista de convocats del València per aquest partit de demà en Balaídos contra el Celta de Vigo. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Prueba, disfruta y compra. Valencia Bikes, segundo salón de la bicicleta. Montaña, carretera, trial, exhibiciones espectaculares y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Productos de nuestra tierra con Levante, el mercantil valenciano. Una obra editorial que recoge cuatro productos de cada temporada. temporada del año y su origen, cultivo, variedades, recetas, propiedades beneficiosas para la salud y muchos más datos. Primera entrega, productos de nuestra tierra, otoño, el domingo 8 de noviembre por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Con la colaboración de Begoña Rodrigo de la Salita y el patrocinio de Gas Natural. Alta tensión a Paterna. Mal rollo, divisió, crisis, cisma, inclús, ha arribat a batejar el nostre capitán de la secció esportiva i futbolera, Vicente Bau. En el vestuari del València, els jugadors estan en Negredo i no en Nuno. Esto puede ser la sentencia y a Nuno Espíritu Santo, don Vicente, le puede quedar una tallada de moño. Sí. Si se corta el pelo en Vigo. Yo lo veo complicada la postura de Nuno en estos momentos. Una cosa era la guerra que tenía Nuno con Negredo, que podías estar a favor o en contra. Era un matiz dentro de la situación del Valencia. Otra cosa son las declaraciones de Nuno en el último partido diciendo que no había visto a los jugadores implicados. Sí. Y ahí es donde se ha levantado el polvorín. Ahora tenemos polvorín. No, es un polvorín. Sí, sí, el Valencia ahora mismo... A punto de estallar, además. Sí, pero ojo, que juegas mañana a las 4 de la tarde contra el Celta en Vigo, y el Celta de Vigo en esta liga está haciendo un fútbol de muchos quilates. Diga usted que sí. El Toto Berizzo está llevando al Celta de Vigo a un nivel de juego espectacular, por cierto, un Berizzo que en su momento sonó como entrenador del Valencia antes de que llegara Nuno Espíritu Santo. Era de los favoritos en las quinielas para Rufete y la Secretaría Técnica. Pero bueno, más allá de... Ahora compartiremos también, don Vicente, con el personal, las declaraciones off the record que algunos pesos pesados del vestuario han hecho a los periodistas, tanto de Superdeporte, también lo recoge Pau Fuster en Levante, el mercantil valenciano. Y por eso sí. Hablamos de crisis importante, de que los futbolistas no se creen y no confían en uno Espíritu Santo. Pero bueno, ahora analizaremos esta cuestión, que realmente es una cuestión de mucho calado, pero ¿le parece que nos vayamos a donde está la actualidad? Desde las 10 de la mañana está entrenando el equipo en Paterna, y a estas horas o en breve habrá comparecencia de uno Espíritu Santo. La actualidad tiene nombre y apellido: don Andrés García. Don Andrés, hola, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos en la ciudad deportiva Paterna, con el ambiente enrarecido, ¿no? Después de la portada de Superdeporte de hoy, que bueno, ha causado furor. Y a la que le hemos preguntado también a Nuno por ella. ¿Sale en rueda de prensa ahora? Ha salido ya y lo primero que ha confirmado es que Álvaro Negredo no es una opción para el partido. Dice que sigue contando con él, pero evidentemente lo ha descartado. Y aunque la lista de convocados no es oficial, ya podemos avanzar que Negredo no estará en Balaídos mañana. Bueno, pues primera bomba, primera carga de profundidad, porque se trataba de ver si se había firmado algún tipo de, en fin, de paz o de acuerdo, pero no es opción. Nuno no está en la lista de convocados, no viajará, por tanto... Negredo. Perdón, ¿qué he dicho? Nuno, Negredo, Álvaro Negredo. Nuno de momento sí que viaja. Nuno de momento viaja, ya veremos hasta cuándo. Bueno, como dices, también hay sensaciones, ¿no? Lo que uno capta, Andrés, en la rueda de prensa, las caras, los matices, los comentarios... ¿Qué sensación, qué ambiente hay en Paterna? Yo veo un Nuno cada vez más abatido, ¿no? Yo creo que, como decía Vicente, una cosa es la confrontación con Negredo, pero otra ya es la realidad ahora mismo del vestuario. Es verdad que los jugadores habían perdido confianza en el entrenador, es verdad que no le entendían a nivel deportivo, pero es que ahora se ha sumado esta bomba, nunca mejor dicho, con sus declaraciones el otro día, bueno, faltando a la profesionalidad de Álvaro Negredo. Yo creo que eso ha sido el detonante. La plantilla ha explotado, hay división en el vestuario está con Álvaro Negredo, y eso ahora mismo es una bomba, y vamos a ver en qué se refleja mañana en Vigo, porque aunque le hemos preguntado por eso hoy al entrenador, ha dicho que el grupo está unido, el vestuario está unido, pero evidentemente sí. Es un discurso público vacío como el que está haciendo demasiadas veces ya en unos Espíritu Santo esta temporada. Es parecido al de Negredo, ¿no? que no lo convoca de momento hasta que esté implicado. Sí. Oye, habéis publicado en la portada de Superdeporte, y tú como redactor de Superdeporte, lo que piensan los jugadores. Y habéis puesto tres verbos que voy a leer muy rápido. Somos responsables de las derrotas, pero nunca de las victorias. Capón a uno. Reproche en toda regla. Capón a uno. Siguiente. Todos los análisis que tenían que hacerse ya se han hecho. Es el fin. Etapa agotada. El fin de una etapa. Sí. Y, por último, lo de Negredo le ha venido incluso bien al entrenador para tapar un problema evidente de juego. Que fue precisamente lo que Nuno denunció en esa entrevista en Marca, que lo que hizo fue, como ya hemos comentado en varias ocasiones, constatar una realidad. Negredo. Efectivamente. ¿Vuelve a decir Nuno? Sí. Digo Nuno en vez de Negredo. Negredo, obviamente, no Nuno. Constatar una realidad, y es que el equipo juega lejos de la portería, tan lejos de la portería, que hay partidos como, por ejemplo, el de Bélgica, el de Gante, que no disparamos a puerta entre los tres palos hasta el minuto 82. Fíjese, yo antes de dar paso rápidamente a Andrés, que estará ahí ya nervioso, pero fíjese si juegan lejos de la portería, que yo le pregunto, ¿Negredo ha jugado bien en el Valencia? No. ¿Rodrigo ha jugado bien en el Valencia? Se le espera, algún día. Espero. No sé cuándo. ¿Y Alcácer, que juega bien con la selección, ha jugado bien con el Valencia? La respuesta para mí es obvia, no. Ese problema evidente de juego que denuncian los jugadores, que de alguna manera el caso de Negredo pues ha venido a ser como una cortina de humo. Tú que estás ahí también, en fin, todos los días en Paterna, que palpas el ambiente con los jugadores, que puedes tomarte una cerveza con ellos en el tercer tiempo, si se dejan, que estas frases atribuidas, vamos, me consta absolutamente, ¿no?, a pesos pesados de la plantilla, aunque no se dice quién dice la frase, por respeto periodístico al off the record, obviamente, estas frases que destacáis, las dicen, vamos a ver, no es una frase de, no, entiéndeme, no, con todo el cariño, no hay Santi Mina quien lo dice, ¿no? No, son gente importante con galones en el vestuario y bueno, es el reflejo de lo que está pasando ahí. Es verdad que son declaraciones que si fueran públicas no se dirían, pero bueno, sin que aparezca el nombre, los futbolistas tienen total libertad, entre comillas, para decir lo que piensan, y ese es el verdadero sentir de la plantilla. Decían, Nuno gana y nosotros somos los que perdemos los partidos. Yo siempre he defendido que Nuno tenía una visión proteccionista al jugador, pero es que esa protección cada vez más en las ruedas de prensa son hacia él. Ya no defiende tanto al jugador, ya habla de errores individuales muchas veces, y bueno, al final eso es un argumento más que demuestra la fractura total que hay ahora mismo ahí dentro del vestuario. Oye, en el último partido contra el Gante, donde el Valencia hizo un ridículo francamente bochornoso, en la rueda de prensa dijo que hay jugadores que no están a su nivel. ¿Eso tú crees que eso ha levantado un polvorín enorme? Sí, es lo que te digo. Antes defendía al jugador, ahora cada vez más se defiende a él mismo y deja coletillas como esa. Como que es el jugador el que tiene que hacer una reflexión individual para mejorar, como que se reciben goles por errores individuales. Todo eso va calando en el vestuario, tú lo sabes, Vicente, y al final es Negredo ha sido simplemente por la gota que ha colmado el vaso. Te voy a hacer una pregunta maliciosa, de periodista un poco veterano. No soy muy veterano, pero de un poco veterano sí. ¿Tú crees que el Celta-Valencia debo poner un 1 en la quiniela? Yo creo que es lo más probable. Entonces, Paterna, ten cuidado. Viendo la reacción del equipo en San Mamés, en el Calderón o en Gante el otro día. El Valencia en los escenarios importantes y ante rivales grandes no da la talla. Y mucho me temo que... Yo el otro día titulaba mi crónica, el Valencia ni está ni se le espera. Ojalá me equivoque. Pero ese ni se le espera que titulaste tu crónica. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo vamos a tener nunca? ¿O que esperamos algún cambio para que se le espere? Que tienen que cambiar cosas para que el equipo mejore, porque yo creo que estoy convencido de que si siguen las cosas igual, el equipo no va a mejorar o se va a perder en la mediocridad y en mitad de la tabla. Sí. Cuando dices cosas, ¿te refieres al señor Don Cosas Espíritu Santo? Pues es una opción. Pero el que tiene que tomar las decisiones no está aquí. Es que es verdad, Andrés y don Vicente. Ni está si seguimos quién, ni está así, la presidenta. Obviamente nos despeñamos. Otra de las reflexiones que hizo el capitán Dani Parejo después del partido de Bélgica, de Gante. Así no podemos seguir, esta situación no puede continuar. Y Nuno, lo hemos dicho muchas veces, está superado, está desbordado, está impotente, le ves bloqueado, porque lo único que se le ocurre hacer cuando el equipo va muy mal, y es que se veía en la media parte, es sentar a Mina y sacar a Piatti. O poner a Danilo en vez de Parejo. Es que, oiga, pero cambie más cosas. Pero usted acaba... Está impotente, o no sabe. O no sabe directamente. Bueno, porque es un novato. Es un mourinista y un novato. Es un novato bastante metido en la piel de un jefe supremo. Él se cree un jefe supremo. Autoarrogado, pero, ojo, todos esos galones, que no los tiene. Ojo, que se los ha dado Peter Lim. Ojo, que también por otro lado. Ha nombrado usted a Parejo. Y las palabras de Parejo son muy importantes, por una sencilla razón. Porque de alguna forma Parejo es el mimado de Nuno Espíritu Santo. Es el protegido de Nuno Espíritu Santo. Es el que le ha dado el brazalete de capitán, Nuno Espíritu Santo, a Parejo. Y esas palabras de Parejo demuestran mucho más que una simple desagravio por el mal juego, ¿no? Y ¿no? Fue él que también dijo, efectivamente, que Álvaro, refiriéndose a Negredo, sí, estaba entrenando bien. Entonces, Andrés, ¿qué ha hecho Negredo para merecer esto? Yo lo que tengo claro es que lo vemos entrenar y parece un futbolista más, no se entiende. Hay una frase demoledora que es que dice que entrenan, ¿no?, que entrenan iguales, no recuerdo ahora. Pero bueno, al final, yo creo que el problema de Nuno es el abuso de poder que ha tenido también, que el año pasado le sirvió, pero esta temporada ha ido calando a los jugadores y al final ese abuso de poder, esa autoridad que siempre quiere mostrar, que si tiene ese poder ya, no hace falta que lo demuestres todos los días. Y bueno, al final son pequeñitas cosas que han ido sumando y que han dejado al equipo en esta situación muy peligrosa. Oye, una pregunta, voy a seguir un segundito con Negredo. ¿Tú crees que el tema Negredo podría tener alguna relación con lo que sucedió el año pasado con João Pereira? Hoy se lo hemos preguntado y ha dicho que no tiene nada que ver esta relación con lo que pasó el año pasado con João Pereira. Lo que está claro es que los dos, no apartados, pero están fuera del equipo, los dos. Sí, era fácil aislar a João. Yo creo que era fácil. Ojo. Bueno, un tipo con demostrado carácter, incluso mal carácter. Pero es que con Negredo, desde el primer momento, debía haber valorado en uno que estudia mucho la psicología también del grupo, aunque toma decisiones desacertadas, que Negredo tiene una influencia sobre el grupo, como hemos comentado aquí, por veteranía, por saber hacer, es un líder del grupo, que si lo apartaba... Y va a apartar a la plantilla con yo aún diría más. Yo creo que Negredo es el representante de la plantilla. La plantilla quiere a Negredo, pero es que hay más. Negredo viene de la escuela del Real Madrid. Y el Real Madrid, esos periodistas que han jaleado a Nuno desde el primer día, está con Negredo. Y eso no lo ha calculado Nuno Espíritu Santo. Ese es el error de cálculo que ha hecho, ¿no, Andrés? ¿Eh? Ha medido mal, sí. Ha medido mal y ahora lo está pagando caro. Y bueno, yo creo que la situación Negredo en uno está claro que es irreconducible. La situación plantilla entrenador, yo apostaría a decir que también. Pero yo me gustaría escuchar. Perdón, un segundo. Dime. ¿Me has dicho que la situación plantilla entrenador es irreconducible? Yo apostaría que también. Uf, es mucho, ¿eh? Esto solo tiene apostaría una salida. Apostaría que también. Porque antes Nuno tenía el apoyo de algún grupo, algún sector del vestuario fuerte, importante, pero es que ese sector ya lo ha perdido. Y hoy es la prueba en la portada de Superdeporte. Completamente. Por cierto, bonita portada, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí, con un Negredo, en la cara de Negredo es esperanzada. Yo veo que hay... Que se lo quiere cargar, vamos. No, que se lo quiere cargar. No, al contrario, que está ganando la batalla. Que está ganando el pulso. Que Álvaro Negredo le está ganando el pulso nada más y nada menos que al mimado del jefe. Usted... Porque condicionó Peter Lim el proyecto a que viniera a entrenar el Valencia Nuno Espíritu Santo. Y aunque no obligó a Amadeo Salvo a contratarle, sí. Amadeo Salvo lo vendió. No, esto es un gesto, he tirado a Pizzi y un follón. Perdón, seamos francos. Tiró a Pizzi y puso a Nuno para hacerle la rosca al jefe, a Peter Lim. Y a mí me gustaría saber, a todo esto, ¿qué opina Peter Lim? ¿Qué opina la presidenta del club? Los que están por encima de Nuno. ¿Dónde están, señor Rovira? No sé. Usted me ha dicho qué opina Lei Jun y qué opinan Peter Lim. ¿Dónde está su Lei Jun? ¿Pueden estar juntos? ¿No estarán en Singapur en este momento tomando nota? Sus informaciones apuntan a eso. No sé cómo va el cambio de horario. No sé si están tomando un té, un café, un borinol. ¿Esperamos una notificación del club? ¿O habrá que esperar lo que ocurra en Balaídos, no? Andrés. Alguien tiene que tomar decisiones, está claro. Sí. Vamos a esperar el partido de Vigo. Pero bueno, yo lo decía hace semanas. Estamos en una dinámica de que a lo mejor ganas un partido, pero luego vas a perder otro y vas a empatar otro. Y así no vamos a ir a ninguna parte esta temporada. Mira, me quedo con dos calificativos que has hecho en el arranque de tu intervención. Andrés García. Sí. Nuno abatido, ambiente enrarecido. En fin, así es como están las cosas en este momento. Y además, la noticia, Negredo fuera de la convocatoria. Era fácil apostar por eso. Era una apuesta segura. Era razonable que eso ocurriera. Nada más, ninguna pista más. Lista de convocados, ¿cuándo sabremos, Andrés? Hay lista de convocados ya. Viajan pues los 18 que quedan porque Feguli se ha caído por lesión. No se ha recuperado de esos problemas en la planta del pie. Y, por tanto, ni siquiera va a viajar a Vigo. Tampoco los lesionados Ryan, Abdenur y bueno, Rodrigo. Y solo hay 18 futbolistas, solo 18 que van a viajar, porque recordemos que Enzo Pérez está sancionado y no podrá jugar. Hoy han ensayado con tres equipos, es un poco interpretable, pero si jugamos un poco a entrenadores, podemos sacar un 11 que estaría formado por Cancelo, Mustafi, Bezo, Gallá, tres en medio, con Javi Fuego, Parejo y André Gómez, y arriba ha probado a Bacali, a Mina y a Paco Alcácer. Tampoco tiene mucho más. Paco Alcácer, que por cierto lo ha llamado Vicente del Bosque para la selección española. Efectivamente, esa noticia queríamos apuntarla para no jugar como el Valencia, la ha dicho. Exactamente. No, allí le llega más balones. No, pero es que aquí metelas, Es que si es por el rendimiento que tiene el Valencia, no lo hubiera llamado nunca. Lo llama porque la selección española domina el balón, juega al ataque y ahí tiene cabida. Paco Alcácer. Bueno, don Andrés. Un equipo hecho ya, efectivamente, y un equipo hecho. ¿Despedimos a don Andrés? Hombre, por supuesto, claro que sí. Don Andrés, muchísimas gracias por la puntual información. Un abrazo. Un abrazo. Ya puedes salir del tanque de minas en el que te encuentras escondido para que Nuno no te arree. No tenemos miedo. Bueno, a estas alturas es verdad. Hasta luego. Equipo desunido, cisma, en fin, muchos problemas. Pero vamos a cambiar de escenario. De Paterna vamos a colocar el foco en Cheste y nos vamos allá donde hay una concentración de moteros, la más importante del mundo, el mundo de las motos. Ahora mismo mira hacia Cheste porque el domingo hay el último campeonato de la temporada y además, como ya sabéis, con todo el morbo añadido al respecto de la situación de Il Dottore, de la patada que le arregó a Márquez. No, yo lo digo como lo vi. Yo vi que arregó una patada. Que en general el mundo de la moto adore a Valentino Rossi, me parece muy bien, pero le pegó una patada a Márquez que lo sacó de la pista. Diga Il Dottore lo que diga. Yo me tengo que poner de la otra parte, de la parte Il Dottore. ¿Usted? ¿Sabe por qué? Ni idea. Porque soy un chupador de ruedas y porque en Cheste manda narices la cosa. En el centro del motociclismo español se vive más Rossi que ningún otro corredor. Pues yo estaría porque Jorge Lorenzo, aunque es un poco tontaco, es verdad, vamos a decirlo todo, fuera el campeón. Nos lo cuenta todo Jorge Valero desde Cheste. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, este termómetro que pone aquí don Vicente, a que en general la afición está con Il Dottore, con Valentino Rossi, ¿es así? ¿El personal está con él? Sí, la verdad es que, hombre, era un poco de esperar porque Rossi, bueno, traspasa fronteras, ¿no? No solo es un ídolo en Italia, en todo el mundo, pero sí que es verdad que la imagen de ayer era un poco surrealista, la verdad, porque ahora mismo hay dos pilotos jugándose el título, compañeros de equipo, un italiano, un español, y en el pit wall, que es en la jornada de puertas abiertas, que se hace habitualmente los jueves por la tarde para que entren los aficionados, hasta 4.000 aficionados se congregaron ayer en Cheste. Pues bueno, en el esperando a Rossi había como 700, 800 personas, bueno, la gran mayoría españoles, todos, ataviados con gorras, camisetas amarillas con el número 46, y claro, son compañeros de equipo. Los aficionados de Lorenzo estaban pegados a los de Rossi, pero claro, la imagen era surrealista porque eran no más de 15 aficionados españoles esperando a Lorenzo, que además se quedaron esperándolo porque no salió a firmar. y Rossi, que salió dos minutos, tampoco es que te mató a firmar autógrafos y a hacerse fotos, pero bueno, al menos dejó contentos a los 700, 800 aficionados que le estaban animando, ¿no? No, por decirlo claro, dentro del mundo del motociclismo, vamos a pensar que somos unos paganos, nosotros comentando, Rossi es Dios. Sí, aquí, a ver, para el mundo del motociclismo les da igual, 8 que 80, ¿no? Lo que pasó el otro día, la verdad es que ha minado mucho la imagen de Valentino Rossi en el mundo por el gesto, la acción antideportiva que hizo, ¿no? Pero la verdad es que el que es rosista, quiero decir, no ha cambiado para nada lo de la polémica de Sepang, ¿no? Y aquí, de hecho, la grada más numerosa, un año más, va a ser la de Valentino Rossi. Sabéis que está en donde se ubican habitualmente, en el sector 46 del circuito de Cheste, donde va a haber más de 1.200, 1.300 aficionados que se van a agrupar ahí, pero que no quita que en el resto del circuito van a estar mezclados en todas partes, porque bueno, las gorras amarillas, aquí es lo que más se ve. Sí, oye, una pregunta, como un tosco aficionado a las motos que soy yo, o sea, burro aficionado a las fotos que soy yo, Rossi salía el último en la parrilla de salida. ¿Pero eso en el mundo de las motos le da para remontar todo entre vueltas? A ver, nosotros, bueno, recientemente... ¿Márquez? Sí, Márquez, Pedrosa también lo consiguió años atrás, pero bueno, Márquez lo consiguió. Márquez salió por sanción también el último en Moto2. No es MotoGP, pero claro, porque Moto2 es quizá la categoría en la que hay más igualdad en mecánica entre las motos. Entonces es quizá incluso más complicado salir el último en Moto2 y ganar una carrera que en MotoGP, porque en MotoGP las cuatro motos, la Honda y Yamaha, son muy superiores a las del resto, a pesar de que las Ducati son las que tienen más velocidad a punta, pero son muy superiores. Entonces, en condiciones normales, y lo que pasa es que, claro, puede haber toques, puede haber caídas, hay nervios, en condiciones normales puede llegar a estar al menos entre los cuatro primeros, y a partir de ahí, pues ya las quinielas, depende un poco lo que hagan los pilotos de Honda, Márquez y Pedrosa, que son los que tienen la llave para el mundial, pero sí que es posible que pueda llegar a los cuatro primeros y ahí ya es una lotería, ¿no? A ver qué caídas hay. Para Jorge, para decirlo claro, puede llegar a estar entre los cuatro primeros a la tercera vuelta. Bueno, a ver, puede, la verdad es que puede, pero la verdad es que la verdad es que lo dudo también, ¿eh? Porque en MotoGP es élite, todos los pilotos que hay aquí son élite. Aquí está un Aleix Espargaró que ha hecho poles, aunque lleva una moto mucho mucho inferior a la de Rossi. Paul Espargaró, que lo va a dar todo. Álvaro Bautista, que además hace dos o tres años, esperemos que no pase nada de esto, ¿no? Tiró a Rossi en la primera curva, o sea que es un, tiene mal recuerdo para él, ¿no? Y sí que se habla de que hay muchos pilotos italianos que además están muy presionados por la prensa de su país para intentar ayudar, no poner demasiados problemas en dejarse pasar por Valentino, pero bueno, el resto de pilotos van a hacer su carrera y van a luchar por lo máximo, hasta el mismísimo Héctor Barberá, tiene que ir al máximo, ¿no? Se está jugando el título honorífico de mejor piloto Open, que es un título menor dentro de la categoría de MotoGP, pero que bueno, que es para lo que está luchando toda la temporada, ¿no? Son unas motos que compiten en desigualdad de condiciones. Y ahí está en una pelea por ser campeón con el francés Loris Baz. Es decir, que no se va a encontrar un camino de rosas hasta llegar a la cuarta o a la tercera posición, ¿no? A pesar de que podría, pero yo no creo que sea ni en la tercera ni en la cuarta vuelta. Lo va a tener que trabajar. Bien, nos has dicho que hay pilotos, bueno, cada uno tiene sus condiciones, pero nos has hablado de la prensa italiana. ¿Esos son todos rosistas? En la prensa italiana, sí, la verdad es que sí. No, seamos sinceros. Van con un 46 a los entrenamientos. Sí, la verdad es que sí. Incluso el otro día nos sorprendió, después de la polémica de Malasia, que incluso la prensa italiana le pegaba palos a Rossi y reconocía que era una acción antideportiva, merecía la sanción, pero con el paso de los días se les ha ido pasando y han tirado de orgullo patrio y bueno, y están presionando. Solo hay que ver el propio Giannone, que en el anterior Gran Premio en Australia se le ocurrió adelantar a Rossi y quitarle el podio con los tres puntos consiguientes que le restó en el Mundial. El propio Giannone recibió lluvia de insultos en las redes sociales, hasta el punto de que esta semana, en una entrevista en Italia, pues tuvo que reconocer abiertamente y sin pudor que va a intentar ayudar a Valentino. algo que si dijera Marc Márquez o algún piloto español, voy a ayudar a Lorenzo, pues bueno, aquí se podía armar una, sí, una sin precedentes, ¿no? O sea, que Iannone, podemos titular, está acongojado. A ver. Sí, sí, a Iannone yo creo que no se le va a volver a ocurrir, al banda, a Valentino. Desde luego, el doctor, cualquier cosa pío que un piloto, es algo más que un piloto, es una deidad, pero también lo es en Argentina Maradona. Y hasta los más maradonistas reconocen, sí, la mano de Dios. Jorge, es que le arreó una patada a Márquez, o sea, que no me joda, por favor. ¿Cómo que abierto en la curva? Tío, pero si le soltaste una cosa... La patada de Dios. Que luego fue la patada de Dios. Dios puede pegar patadas. Ya está, pero confiéselo. Y el chaval, la verdad, que se ha portado muy bien. Yo creo que ha habido un pacto, no sé, Jorge, para ocultar... No digo ocultar, pero sí, bueno, tapar un poquito lo de Malasia, lo de Sepang, y decir, venga, que estamos en otra carrera. A ver, sí. A todos nos interesaba que viniera Valentino y que aquí hubiera, en fin, Pax Romana. Y después que en la... Que en el circuito que pase lo que gane el mejor, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Sí, el propio Carmelo Ezpeleta, el consejero delegado de Dorna, la empresa que lleva los derechos del Mundial, ha hablado hace media hora, poco más, por un acto que había en homenaje a Nicky Hayden, y ha hablado de este tema y ha reconocido que en la reunión con los pilotos que tuvieron aquí en CESPE, Dorna, los pilotos, los equipos y la Federación Internacional, les pidieron que no se hablara más de Sepang, que durante este fin de semana no volvieran a hablar de lo ocurrido el otro día. Algo que los pilotos, al menos hasta ahora, han llevado a rajatabla. ¿Alguno ha pedido algún perdón por algún gesto? Lorenzo cuando subió al podio, etcétera. Pero vamos, yo creo que esto es una tregua, como además ponemos en el periódico, una tregua hasta el domingo. Sí. Es decir, el domingo no creo que estén pensando en la reunión, en Carmelo Ezpeleta, claro, en la FIM, ni en nada. Yo simplemente quería puntualizar que no es un cariño que se tengan de repente todos los pilotos, sino que es una orden, entre comillas, de Dorna, ha dado a todos los pilotos, sí, incluso... Chicos, este es nuestro negocio. Claro. ¿Nos jodamos? Sí. Ahora, también te digo, para el negocio no les va mal todo lo que ha ocurrido. Porque si en condiciones normales, como le pasó a Jorge Lorenzo, ha llovido ya, ¿no? Porque fue en 2005 Jorge Lorenzo se quedó sin correr un gran premio por sanción, por una acción mucho menor a la que hizo Valentino Rossi con Márquez. Aquí salen los raseros, efectivamente. Y a mí me gustaría, como valenciano y como modesto aficionado a las motos, no tengo ni el conocimiento ni la... Y en fin, ni la veteranía de muchos otros, por supuesto. Bueno, soy un espectador ocasional. Pero a mí me gustaría que si Valentino Rossi viene a mi casa, a Valencia, a Cheste, que no hable mal de mi circuito. Sí, bueno. No, ya sé, puede ser todo el doctor que quieras. Pero hombre, ten un poquito de... No me gusta el circuito, es una castaña. Bueno, aquí perdí, ¿no? En 2006, precisamente, sí, contra Hayden. Lo mencionáis hoy en el diario, el trabajo que ha hecho Peyo Bor también. Pero chico, no pasa nada por... di que Valencia es de categoría, hinchate una paelleta, tírate el rollo, sí, la gente así, que aquí hay mucha afición al motociclismo, hombre, decir que Cheste es una castaña. Jorge, hombre, Jorge. La verdad es que no solo es por aquel recuerdo que tiene de Nicky Hayden, ¿eh? Porque año tras año es una cantinela que ha repetido. Sí, es un pesado, incluso, no te gusta, pues no vengas, doctores. Incluso fue uno de los que yo creo que tuvo más peso, con unas críticas bastante importantes, de los que tuvo más peso para que el circuito cambiara el asfalto. Una demanda que atendía muchos pilotos tiempo atrás, pero hasta que no llegó Rossi y pegó cuatro rajes del asfalto de Cheste, se pusieron las pilas. Por mí que palme, nada. No, espera un segundo. A mí lo de cambiar el asfalto sí me parece bien, porque era un desastre el asfalto que había. Ahora, tengo que reconocerle que además soy su pupilo. El señor Rovira tiene cierta razón. Podría ser un poquito más agradable. Bueno, espérate, que me quito la gorra del 46 que tengo puesta. Es rosista, se ha desvelado como un rosista, Vicente Bau. Bueno, aunque rápidamente hablas de las quinielas, de lo que puede ocurrir ya en esa carrera, pueden pasar muchas cosas, pero bueno, si gana Lorenzo, Rossi tiene que ser segundo, sí, ¿no? Si gana Lorenzo, obliga a Rossi a ser segundo. Si Lorenzo queda segundo, ¿sí?, obliga a Rossi a ser cuarto. Vale. A ser tercero. El cuarto le valdría a Lorenzo. Y si Lorenzo queda tercero, a Rossi le basta con ser sexto. A partir de ahí hay infinidad de opciones, pero bueno, que Lorenzo no quede entre los tres primeros, pues también es poco probable, salvo que haya una caída de por medio, ¿no? Teniendo en cuenta que Rossi sabe... Lorenzo, ¿qué quieres que te diga? No, ya te digo, no. no cuida la imagen, digamos, ¿no? Digamos, el ejemplo fue lo de ayer, tener 15 aficionados cuando te estás jugando el Mundial. Chico. Y a tu lado tener a Valentino Rossi, estar en España y tener a 800 españoles animando a Rossi y a 15 esperándote a ti, pues, y además no salir a firmar, es el ejemplo, ¿no? De que tienes que cuidar la imagen, esos detalles. Taco. Y hacerte más de querer. Hay que ser francos. Rossi es Dios en el mundo del motociclismo. Te lo queramos. Y es muy listo. Es muy listo también. Sí. ¿Por qué sigue instrucciones precisas? Pues que no pegue patadas. Sí. Que eso es ilegal. Gracias, Jorge Valero. Leeremos tu trabajo, por cierto, especial. Magnífico que publicasteis ayer en el diario. Sí, magnífico especial. Yo tengo tres guardados en casa. Yo sé que sí. Bueno, muchas pues bien, buen trabajo, Jorge, que os vaya muy bonito este fin de semana. Gracias. De acuerdo, hablamos ahora. Qué bonitos os son, compáis, con Jorge Valero. Mira cómo suena, mira cómo suena. Ahí va. Ahí le quiero ver, pendiente de... ¿Cómo? Ahí estaremos. De la web de Levante y de Superdeporte. A mí me tiran de casa este fin de semana. Ya, lo digo. Porque mañana juega el Valencia a las 4, a las 6 y cuarto, el Levante. Qué desastre. Luego me voy a Cheste. Oh. El lunes vengo con un ojo morado, señor Robina. Diga usted que sí. Póngales una foto a los niños en su habitación. Cuídese mucho. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número. Albal. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. ¿Te casas? Ven a fiesta y boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo. Todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a fiesta y boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. El gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastrónoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Esta hora, y per a rematar el programa, ens n'anem al cine. Per què? Perquè ens encanta el cine, perquè ens veiem cada cap de setmana allà i de la mà de Cinesa Bonaire. Ja segur que tenim en marxa el concurs per a que a través de Facebook o a través del nostre WhatsApp pugueu participar i emportar-se aquestes entrades de Bades. Bueno, estaba así comentando en el nostre crític, el del cine, Manolo Zarapico. ¿Qué tal? ¿Com estàs? ¿Qué tal? Bon dia. Lo tan que m'havia agradat The Martian, Marte, que entiendo por qué no se ha puesto el marciano en castellá, porque es de ver es que té connotacions en la nostra llengua ya de marciano, claro. Però el títol original és El Marciano, i entens, quan veus la pel·lícula, per què era el millor nom. Però és de veres que posar-li El Marciano a la immensa pel·lícula de Ridley Scott, que és Marte, bueno, haver quedat un poc xungo. Que per a res és marciana, és una barbaritat. Maravilloso, quantos detalles, quanto cine... tiene todavía que ofrecernos el gran Ridley Scott. Home, i això és el que per la meva és el que fa que li perdonem coses com Exodus. Sí, me cuesta, bueno, de perdonar. Sí, n'hi ha gent que li va agradar que em perdone, però... Sí. Vull dir, o sea, un dia de muchas ganas, eh. Digo, hoy tengo muchas ganas, me la voy a poner porque... Soy muy del peplum, soy muy venga. Soy muy de peplum, eh. Venga. Ficat la faldeta y la cuádriga. No. ¿Te gustan las películas de Romanos? Sí, mira, eso, un homenaje. Aterriza como puedas, esta vez. Pues, Sila, pues mira, The Martian ha sigut una de les 10 películas més vistes durant la fiesta del cine que ha tingut lloc esta setmana, anava a dir este cap de setmana, esta setmana. Jo l'he vist en la fiesta del cine, en el programa. No, estava, bueno, vaig anar als cines. Més de 2 milions de persones. Però és una passada. Més de 2 milions d'espectadors els que han anat a esta fiesta del cine, i lo qual és per a congratular-se i per a reconèixer que la gent sí que vol anar al cine, però en uns preus acceptables. És que estaven estat oferta a les cotufes. Ahí i estem. Clar, és que vas al cine per un preu raonable. I el planter era bo, eh? El planter de pel·lis que n'hi havia per a la fiesta del cine eren molt bons, perquè n'hi havia per a tots els gustos, per a xiquets, de terror, d'acció, de comèdia, ciència-ficció, pel·liculones, com el que vas triar tu, o sigui, vull dir que n'hi havia un poc de tot, i això és el que fa gran, que gran és el cine, sí, no? Que gran és el cine. Fa gran el cine, i sobretot als distribuïdors, perquè poden oferir a la gent... un bon palmito d'opcions per a que plenen les sales, i això està molt bé. Absolutament. Si vos agrada el cine de la ciència-ficció i el cine de l'espai, és imperdible, i si no, també, és una enorme pel·lícula. Bueno, ha quedat fora la nova de 007, una delícia per als fans de James Bond, perquè torna Daniel Craig en Spectre. No tienes autoridad. Ninguna. ¿México DF? ¿Qué hacías allí? Gozar de unas merecidas vacaciones. Tarán, tarán. De nuevo Sam Mendes pilotando la nueva aventura de 007 después de lo que fue Skyfall, que nos encantó. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperen de Spectre? ¿Está a la altura de Skyfall? Bueno, n'hi ha opinions dispars, perquè és que Skyfall va ser molt gran, eh? Com a pel·lícula jo crec que era de lo més compacte que s'ha fet en la nova era de James Bond, no? De 007. Incloent dins les de Pierce Brosnan, que me pareixen algunes un desficaci de pel·lícula total i absolut. Altres tenen cosetes. Massa broma. Tenen cosetes, Bond, no? Unes cosetes que se poden aprofitar de tot el guió i tota l'etapa de Daniel Craig. Skyfall, bueno, va marcar una avançada després. Jo crec que és una pel·lícula iniciàtica, perquè pots veure-la sense haver vist cap pel·li de James Bond, perquè te situa en qui, com, quan i per què el personatge. És un reboot d'alguna manera, no? De tota la saga, perquè tu saps que, i això és una cosa que a mi me feia molta gràcia, no? Quan veia les pel·lícules de James Bond, jo sóc per etapa cronològica i per edat de Roger Moore, evidentment, perquè, clar, quan jo vaig néixer, Sean Connery ja havia penjat la Walter PPK, no? Que és la pistola que du l'agent secret, i jo sóc de Roger Moore, però me feia gràcia perquè a mi m'agradaven les de Sean Connery. O sigui, jo veia les de Sean Connery, si n'hi havia una en el cine de Roger Moore, pues anava a veure-la. Però me feia gràcia la cronologia, que no se trencava. Era el mateix agent, els mateixos casos. No sabies mai en quin temps estava passant l'acció, si era abans o després de lo que havia contat en les pel·lis de Sean Connery. Després va aparèixer, te'n recorde que va estar Timothy Dalton, no sé si te'n recordaràs, com la resta del món, que Timothy Dalton també va estar. Un pas molt breu i la veritat que molt pel·lícules de James Bond, un parell de pel·lícules va fer, George Lazenby i tal, però en esta de Skyfall, precisament tota la mitologia tornava una altra volta sobre el tauler, que s'havia anat o s'havia difuminat en Quantum of Solace i en Casino Royale, i trobaven una altra volta a l'MI6 en tots els personatges arquetípics, inclús, i no és fer spoiler perquè la pel·lícula ja se va estrenar fa dos o tres anys, Skyfall, inclús a Moneypenny te la tornaves a trobar tots els trets de James Bond, però faltava un. Timo, faltava un, que és l'organització criminal que li fica les peres a quarto. Spectre. Que veus? Tu eres un clàssic. Spectre. Tu eres un clàssic, és d'Espectre, no, és Spectre. Spectre. Bueno, pues Spectre ara és Spectre. I a més, no hem vist, i això ho deixa ahí en l'aire. No hem vist a Ernst Tablo Blofeld, no te'n recordes, el del gatet, que després Austin Powers el va adaptar en el Doctor Maligno en el gatet i tot això. Boníssima broma, sí. Però de tot això està un poc farcidet aquest espectre. Vull dir-te, no, molts crítics li han tirat encara que no és Skyfall, i que evidentment n'hi ha coses massa, com dir-ho, superlatives dins de la narració, però té una seqüència inicial que transcorreixen, això que ha dit, en México DF, que hacías allí, James, de vacaciones, que després Moni Penny en un tros li diu, diuen que lo de Mexi va ser un desastre, estàs desacreditat, tal, jo us he dit que només estaves calentant. ¿Sabes? De lo que ese, ve, ¿no? Ese es macha, ese es James Bond, ¿no? Vale, pues la secuencia inicial de El Día de los Muertos de México, de México, que saps que van tots en les carasses estes de calaveres i tot això. Una secuencia inicial brutal per a començar. Això ja és una declaració d'intenció, ¿eh? La peli és de James Bond. I qui no ho entenga, pues que ho entenga, perquè és el que se va a trobar. La veritat és que un espectacle en tota regla, ¿eh? A veure, de Skyfall ens va agradar molt un villano, un malo como Bardem, que va estar, bueno, a la altura, y la despedida de Judi Dench, que la vamos a echar sí. de menos, por sí, una sí, cosa sí, sí. que igual conviene no decir, pero yo creo que todo el mundo ya sabe qué es lo que pasa es con que el personaje si de no, Judi Dench. Si no contes estas cosas de las películas pasadas, no puedes tampoco introducir porque ahora el jefe del MI6 es Ralph Fiennes. Ah, claro. Y que además claro. es diu también M. Vull dir, o sigui, el M també s'hereda, no? El M s'hereda, efectivament. Però, bueno, ja segur que el personatge de M que feia la deliciosa Judi Dench falta. Sí, jo l'hem contat, venga, muere. ¡Spoiler! I el villano aquí és Christopher Walsh. Ah, Christopher Walsh. I, por supuesto, mención honorífica y especial a una chica Bond que menchiza, yo creo que a tota la afició, y es Mònica Bellucci. A veure, i estava dient, quina de les dos dirà, Lia Sidú o Mònica Bellucci? No, a mi la Rubi Julieta me pareix molt bé i és molt mona, però Mònica Bellucci, esa senyora... Va néixer per a dona Bond, per a una dona Bond, però de armes tomar. I la veritat és que té un paper molt important dins de la trama, Mònica Bellucci. Jo destaque el planter dels vilans, perquè per una banda tens a Christoph Waltz, que té dos Oscars, que és brutal, és fantàstic, el coronel Hans Landa, King Schultz de Malditos Bastardos, Malditos Bastardos, el coronel Landa, i de Django Desencadenado, King Schultz, totes les pel·lícules que ha fet, Un dios salvaje també està molt bé en la pel·lícula de Polanski, no? I ara el tenim com al cap de pareixer, jo no dic res, pareixer, dels Roins, i que a més té un esbirro, perquè què serien les pel·lis de James Bond sense l'esbirro? Sí, te'n recordes Nic Nac, Tiburón, el del gorro, que ara no me'n recorde com seria el de Goldfinger, el de que agarrava el gorro i ho llançava, el criat de Auri sí, Goldfinger. Sí. Oye, bueno, había que actualitzar la informació de James Bond. Podíem estar parlant de Bond perquè mira que és cine en estat pur i que és història del cine. Els noms sí. que Ian Fleming triava per als seus roïns, Auric Goldfinger, Escaramanga. I ara tenim a Christoph Waltz fent, segons el quadre tècnic de la pel·li, un vilà que es diu Oberhauser. O sigui, és que són noms. I Dave Bautista, el lluitador, que el varen veure en Guardianes de la Galàxia fent de Drax, fent del tio ixe verd, que anava tot tatuat, així fa de l'esbirro, Mr. Hinks. Sí, és que esos noms, és que ja és estat pur, el James Bond en estat pur. És fantàstic. Bueno, com dius, la crítica comparant-la no en Skyfall, pues no llega a esos momentos de excel·lència, però escolta, Sam Mendes, que ha fet coses tan bones com aquesta obra mestra, que és American Beauty o Revolution Road, pues home, jo crec que després de lo de Skyfall mereixia continuar la saga sí. Crec que tots els fans de James Bond estan molt d'acord en que siga no, el continuador, no? I a més n'hi ha una cosa, mira, jo aprofite i per a ficar el jazz al tema de Bond, que sempre quan s'està rodant, esta és la que fa 24 dins de la saga, dins de la franquícia. Skyfall va recaptar, si no m'enganye, 1.000 milions de dòlars. O sea, és una barbaritat. És que estem parlant d'una de les pel·lícules més taquilleres de l'any que se va estrenar i de la història. Està dins de les 10 més taquilleres de la història. És una barbaritat, no? Per què tenim que replantejar-nos el model? per què tenim que replantejar-nos el quin James Bond volem, per què tenim que o modernitzar-lo o tirar-lo un poc més a lo clàssic o tirar... No, el James Bond d'ara està funcionant, agrada al públic d'ara, al del segle XXI. Jo crec que estos debats, no, lo que fan és diversificar massa. Jo crec que l'espectador al final se perd en aquestes històries. El que vol és una bona història, sòlida, que es mantinga les dues hores llargues que duren les pel·lis, un arquetípic en el bo de la pel·li, James Bond, i un vilà que siga arquetípic també. Dies Javier Bardem, estava fantàstic, a pesar del moño, sí, que li van fer, la tinta de moño que portava damunt, que li feren bo. Però a pesar d'això, o sigui, vol un roïn, un bo, una història bona, i després, pues, gadgets, cotxes, països exòtics, persecucions, tots aquests ingredients. Et fiques en una coctelera i tens una pel·li de James Bond. Sí, en la teoria no pareix tan difícil, dic jo. Bueno, o sigui... pues tens que ser Sam Mendes, no?, per apuntar-ho a la pràctica. Bueno, pues Spectre para los clásicos, Spectre o Spectre para los recién llegados a la saga de James Bond. En fi, moltes ganes de veure-la, per descomptat. Bueno, canviem de to i d'estil. Anarem a parlar-vos d'una comèdia, un autèntic segur en la comèdia espanyola, com és el director Fernando Colomo. La pel·li se diu Isla Bonita. Preparados, acción. ¿Sabes que dicen que la mudanza es la tercera causa de depresión? Ah, bueno, y la segunda es el divorcio, o sea, que imagínate. La veu també molt reconeixible del propi Fernando Colomo, que, bueno, com a actor de comèdia ha tingut certament també un currículo. I ell, bueno, recordant aquelles pel·lis de Resines i d'Anna Belén, de tanta de la movida, sí, sí, sí, i tot allò... En fi, és un director de comèdia solvent. Què esperem d'esta Isla Bonita? És la seva pel·lícula més personal. Això Fernando Colomo ho ha dit una i mil voltes en la promo d'esta pel·li, no? d'Isla Bonita. I, clar, podíem dir, és la seva pel·lícula més personal perquè ell sí és el protagonista. Bueno, a veure... i també per el contingut de la història, que jo crec que és el que té l'intríngulis de la pel·li, val? Ell va conèixer Menorca fa 30 anys, ell va anar, va estar en uns amics, i sa estància allí li va suggerir una història, i ara retorna, bueno, va retornar fa uns anys a Menorca i va dir, per què no faig aquesta història que vaig pensar, vaig imaginar, i per què no agarre a la gent que estava, als personatges verdaders, i els fique en la pell dels meus personatges, i a més... jo me fiquem en la pell del personatge que jo crec que sóc jo. I això és Isla Bonita. O sigui, és una pel·lícula molt personal perquè és totalment de dins seu i d'una experiència vital, no? L'argument a grans línies és que arriba un publicista, no? Un expert en publicitat, un realitzador publicitari a la Isla Bonita, que además no es peregrí, está tret directamente el título inspirat en la canción homónima de Madonna, que per la época en la que ella va a arribar a Menorca va a ir, ¿no? Y va a ser todo un éxito, todo un hit. Bueno, pues arriba, pero estar en un amic seu, que además también es un reputadísimo experto en el món publicitari, pero que ahora se ha retirat y está en la illa de Menorca y está en la familia y tal, y ell va... en el pretext de fer un documental sobre una persona de l'entorn, no? Però en realitat el que vol és descansar. Ara podrà tindre un moment de repòs, no? Ese és el punt de partida inicial d'una pel·li. Però no hi ha amor. Bueno, n'hi ha sentiments per totes bandes. N'hi ha sentiments per totes bandes. Però sobretot ese sentit de l'humor tan particular de Fernando Colomo en l'àudio que hem escoltat, jo crec que retracta perfectament la forma de fer humor o la forma de fer d'escriure cine d'humor o cine de la vida real, no? Diu, la tercera causa de depressió és la mudança. Pues la segunda és el divorcio, o sigui, imagina't. Si te divorcies i haces la mudança, pues ja... o agarres monumental. I aquestes coses són les que cimenten una carrera solidíssima, jo crec, la de Fernando Colomo en el món de la comèdia. Por sus más y sus menos. Quan... encara tu ves, sí. Bajarse al moro, que l'altre dia la vi en el canal de cine espanyol. Ai, que mal envejecido. Coses... algo del cine de los 80. Però sempre ha tingut un encant, una chispa... Però perquè era molt dels 80. O sea, és cine de los 80 perquè cine de la movida. Tocava fer ese cine. Sí. Tigres de papel, per exemple, no? O sea, tocava fer ese cine, però ha tractat molt bé esa comèdia propera a la gent. Diu coses que la gent sentís. Jo Fernando Colomo, és una d'aquestes xolles que n'hi ha en el cinema espanyol que té en pel·lícules totalment... La vida alegre. La vida alegre. Jo crec que és la més emblemàtica. temàtica dins de la seua producció, a banda de bajar-se al moro, que jo me'n recordo de la seua època, jo la vaig gotxar brutalment, i esa pel·lícula és molt divertida. El que passa és que n'hi ha pel·lícules dels 80 que no aguanten bé el temps, i ja han passat, pues, 30 anys. Sí, clar. Han passat 30 anys. Això no ve estar tan joven, ni la por qué y todo. Bueno, pues Isla Bonita, un director molt, molt personal. La pel·li la trata molt bé la crítica. Jo crec que és molt recomanable si us agrada cine espanyol, i a més vos agrada la comèdia del gran Fernando Colomo. Bueno, vamos con una de miedito. Esta es una secuela pro truculenta. Yo creo que es lo más para frikis. Se diu Sinister. Y encima hacen la parte 2. ¡Hala! Niños, se acabó. Hay que irse a la cama. ¿Nos dejas ver hasta la peli de miedo con niños poseídos? Esto me aburre. Me aburre tanto. Pues dona por, ¿eh? Sí. No, Sinister va a donar molta por, ¿eh? Sinister era de... Es que no, por principios no veo... Bastant por. Por principios de que no me agraden, ¿no? Y esta es un suma y sigue dins de la historia, del argument genial, ¿no?, de esta peli. La primera, así Scott Derrickson s'ha reservat un espai en la escriptura y en la producció de la peli. Scott Derrickson va ser el director de la primera i un dels millors o dels més destacats directors de cinema... Sí, jo diria ja directament de terror, dins del fantàstic, de fantàstic i de terror, val? T'anava a dir que ho ha refrendat el fet de que Disney l'ha contractat per a ser el director de la que s'està rodant hores d'ara, que és Doctor Estranyo, que és un personatge de Marvel que té molt que veure en el món místic i en lo paranormal, i és el director de Doctor Estranyo, que el protagonista Benedict Cumberbatch, i que s'està filmant a hores d'ara. O sigui, que vull dir-te... Això té molts bons ingredients. Clar, evidentment. Això és un altre tema que per cert, ha eixit esta setmana, perquè l'actor Matt Mikkelsen, que l'hem vist en Aníbal, en la sèrie de televisió, és el que va fer de Roin, i Tilda Swinton de l'ancià. Que me gusta a mí Tilda Swinton. No, la mujer de mis sueños. Però t'has quedat en el personatge que fa. Quin? El ancià. O sigui, Tilda Swinton va de Ancient One, que es diu el personatge. El anciano. Ah, l'anciano. Clar, però és Tilda Swinton. Farà d'un paper camaleònic dels seus, saps? Per això ho això han desgranat. Rico, no? com era aquella Orlando, d'acord? Orlando és en la que va eixir a la palestra, sí. I la veritat és que vamos, jo l'he vist recentment en una peli independent de ciència-ficció que es diu Rompenieves, val, que fa de una espècie de governanta d'un tren apocalíptic, que queda, bueno, el paper és... Que da mucho es que miedo. Borda, y esos papers es borda. Bueno, pues tornem a Sinister. Sí. Vale, pues Scott Derrickson era el responsable de la primera part, ara és la segona que està dirigida per Ciaran Foy, i bueno, està cronològicament situada després dels fets de Sinister 1, que no vaig a contar perquè qui no ha vist Sinister 1, pues li ho rebente. Només li contaré que, bueno, són dos bessons de 9 anys que en la seua mare es muden a una casa, i n'hi ha unes cintes molt truculentes, i n'hi ha un esperit maligne, que és el mateix que hi ha en la primera part, i un ex-policia, ara detectiu, que sap que aquesta manifestació apareix en llocs molt concrets. Tot això barrejat dona una pel·li de terror produïda per Blumhouse, que és, pues, la productora de capçalera del cinema de terror d'avui en dia. Vull dir que és un producte compacte, sí, los productores de Insidus. Efectivament, és un producte compacte, o sigui, és un producte de terror fet a consciència, per a qui li agrade el gènere puro, efectivament. T'agrada dir a tu. Perfecte, bueno, pues ens queden 2 minuts per a parlar-vos d'una pel·li. No hem trobat la versió del tràiler en versió original, no sé si és que no s'ha fet el doblatge o és que va en versió original doblada. Patrice Leconte és el director, la pel·li se diu La Promesa, i me gusta mucho porque está mi Rebecca Hall, Vicky, ¿os acordáis de Vicky? Sí. Cristina Barcelona, y bueno, y puede tener su aquel. Es una historia, també és un arquetípic del cinema romàntic, del romans, no del romàntic del romanticisme, sinó de l'amor, del romàntic, ¿vale? Estem en Alemanya en l'any 2000, en 1912, val? I hi ha un empresari que contracta a un jove, val? Este jove té molta confiança en este home ja major, que és Alan Rickman, ¿vale? El jove és l'actor que feia de Robb Stark en Juego de Tronos. Dic que feia, això sí que no és un spoiler, vull dir, en Juego de Tronos tan de pronto estàs com no estàs, vale. Però és Richard Madden el actor que fa de este jove, i bueno, sorgeix l'amor, ell s'enamora, és correspost, però ell se té que anar a l'altra banda de l'oceà, passen els anys, la gran guerra pel mig, l'amor durarà o no durarà entre d'ells. Sí, entre ella, Rebecca Hall, apuesto. Hall, Rebecca Hall. Gràcies, Manolo de la Pico, ens vegem en el cine. Adeu. I a tots vosaltres se tornem a escoltar la cita a partir de les 12:30 dilluns, com cada dia fins a les 2, en València Abierta. Bon fin de setmana.